¿Qué importantes son estas dos experiencias en tu trayectoria? Mira, la verdad que lo del 9 de julio es algo que realmente yo lo tomo como un antes y un después en mi carrera. Fue algo mágico, maravilloso lo que viví ese día. Primero, estar participando del homenaje a Mercedes. Segundo, de que se me haya elegido a mí como artista de esta provincia para cantar ese tema que es tan fuerte para su hermano, que es tan hermoso y que adoramos. Y segundo, porque no pertenezco a ese rubro, nunca había cantado folclore, entonces fue como un desafío para mí en todo aspecto, a nivel cantante, a nivel artista, a nivel todo. La verdad que fue una experiencia hermosa porque el público de Tucumán me amó, me adoró. Y yo creo que el país, porque fue televisado para todo el país, la gente vio otra faceta mía, fue algo muy emotivo. La verdad, pido disculpas a la gente que lo escuchó, porque canté muy mal, por cierto, ¿verdad? Porque estaba muy, muy, pero muy emocionada, tenía mi voz destruida, tenía miedo, tenía de todo ese día, era algo raro lo que sentí. Las sensaciones le ganaron al artista. Sí, totalmente, pero fue algo mágico. Y bueno, después lo del domingo que fue hace poquito, con Rada también fue genial, fue divino que me tuvieran en cuenta para un septiembre musical en mi provincia, que es una fiesta para todo Tucumán, en la Plaza Independencia, en esa plaza. Y bueno, yo hice mi show y después Negro subió, compartió conmigo un tema, y después en el de él, yo uno con él. Estuvo buenísimo, a la gente le gustó, Rada, una onda impresionante, un gran artista querido también en mi provincia, y fue bárbaro, fue re lindo, todo como experiencia. Me gusta que me hace bien que se me haya tenido en cuenta en estos últimos tiempos, porque yo soy una artista que ya tiene muchos años de carrera, y siempre representando a Tucumán, y amando a Tucumán, y llevando la bandera de Tucumán a todos lados. Siento que es también como un reconocimiento de mi provincia para mí. Gladys, en este momento estás residiendo en tu provincia natal, estás en Tucumán y no estás viniendo tanto a tocar a Buenos Aires. ¿Por qué estás un poco alejado de estas tierras? Porque ya no me quedo, mentira. No, amor. ¿Sabes por qué? Porque la verdad me hice un poquito vaguita para salir de gira. No sé, ya los años, ya el cansancio de todas las que he vivido de gira. Y como tengo cosas muy interesantes para hacer acá, cosas que arregladas y todo por ahí, voy allá cuando está algo muy bien armado, ¿viste? Con varios shows para hacer, y que valgan la pena realmente, porque para ir por un show o algo no me sirve, y además yo estoy como que no quiero viajar porque estoy haciendo muchas cosas en Tucumán, muchísimas, estoy teniendo mucho trabajo, mucho, mucho, y bueno, me conviene quedarme acá porque no tengo que andar renegando con esto, con la valija, con lo otro, con irme, con estar 2 días en casa, volver. Viví toda mi vida así, entonces es como que estoy tranquila ahora, ¿entendés? Sí. Es por eso que no voy. Pero ahora el 27 de noviembre tengo que ir a Buenos Aires. Bien. Hace un tiempo declaraste que está habiendo un nuevo resurgimiento de la cumbia de los años 90, tanto vos como Pocho la Pantera, Ricky Maravilla, artistas que en algún momento se vieron desplazados por algunos nuevos estilos de la movida tropical, hoy vuelven a tener un lugar en los escenarios. ¿Por qué crees que se está produciendo esto, Gladys? No, mira, yo creo, la verdad, no sé cuándo le dije eso, que hace mucho, porque en realidad creo que, bueno, que Gladys, el Cid, el Ricky, los que vos nombraste, Pocho, que los aprecio, todos son amigos míos. Ya nosotros no competimos con nadie ni nada, o sea, nosotros nos convertimos en clásicos de la movida. Yo por lo menos hablo por mí, yo me convertí en un clásico, digamos. Hay modas, hay clásicos, y bueno, hay gente que está de moda ahora, como ser mujeres que están de moda, pero no son clásicos, ni nada de eso, ni tienen en su haber un clásico tan importante como yo, por ejemplo, tengo la pollera amarilla. Sí. Eso no me lo saca nadie. Nunca, ¿entendés? Hay millones de artistas que son famosos o algo por un tema, que toda la gente recuerda, sí, el que cantaba, ponele, María Marta, el que cantaba Sánchez, el que cantaba... Y capaz por ahí es un tema, ¿entendés? Pero bueno, por ese gran tema yo me convertí en un clásico de esta música, de la movida tropical en voces femeninas. Después modas, ay, las modas pasan, los clásicos quedan, ¿entendés cómo es? Yo también estuve de moda en algún momento, pero gracias a Dios logré convertirme en un clásico, que no le pasa a cualquiera. Yo quiero saber, o vean si las chicas que cantan, que son de moda y tan famosas ahora, van a ser un clásico dentro de 27 años. En el año 2005 declaraste en una entrevista que te hizo Jorge Ginsburg en el programa Mañanas Informales. Mi amor, Jorge Ginsburg adorado. ¿Te acordás de esa nota? Ay, mi vida. Bueno, en esa nota declaraste que fuiste estafada por algunos representantes, que cobraste miserias en algún momento de tu carrera, que incluso desconocías los derechos que te correspondían a través de Sadaic. Mi pregunta, Gladys, es si fuiste muy perjudicada desde lo económico por algunos representantes y si también las discográficas te jugaron un mal papel en tu vida. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí fue vivida, en términos vulgares, para que la gente sepa, muy vivida en los primeros años de mi carrera. Yo era una empleada nada más y eso que ya era, viste, estaba de moda. Ya eras Gladys. Exacto. Pero sí, sí, digamos que yo cobraba un sueldo y nada más, un sueldo o un cachet por show. Yo ni siquiera sabía cuánto se cobraba por mi show. Yo iba a hacer 10, 20 shows y no sabía nada. Con que me pagaban porque cantaba todo bien. Yo era muy joven y imagínate, uno no se da cuenta de esas cosas. Te das cuenta cuando vas madurando, cuando te das cuenta que no siempre vas a cantar, que no siempre vas a hacer una nena de 19, 20 años. Sí. Entonces, bueno, después fui dándome cuenta de que, nada, de que yo no era famosa y no era pura fama, no tenía un mango, ¿me entendés? Sí. Una chica humilde que vivía, laburaba y punto. Pero así tuve muchos años de mi carrera, ¿eh? Muchos años. Recién yo, después, te diría, año 1999, por ahí como que recién ya empiezo a manejar un poco lo mío, sí. ¿Viste? Y empiezo ya a darme cuenta de las cosas, a saber que existía Sadaí, a saber que existía Adi, cosas así, ¿ves? Que yo antes no sabía que existía Sadem, donde nosotros cobramos por toda la televisión que hice toda mi vida, claro. Toda mi carrera hice televisión, yo ni sabía que se cobraba eso. O sea, es nada, ¿me entendés? No era que era millonaria con eso, pero era un dinero, ¿entendés? Era una plata que yo no sabía que existía, que otra gente la cobraba por mí. O sea, sí, me hicieron lo que quisieron, pero bueno, Dios es justo, hoy yo sigo trabajando y la gente ya ni sé si existe, la verdad. Yo sigo trabajando solita, me manejo bien, tranquilita, más adulta, más sabiendo ya de todo un poco. Imagínate los años que hace que estoy en esto. La ruta que tengo, los tacos gastados del escenario, ya no me puede venir a pasar nadie hoy, ni el querer vivir hoy de mí nadie. Sí. Nadie. Bien. Así que bueno. Hoy hablabas de los shows que realizaste para el Día de la Madre, ese día que se conmemoró el último fin de semana. Y vos en el año 92 editaste un disco titulado Por él le canto a la vida, donde hay un tema homenaje a tu hijo Santiago Ariel, quien había nacido en ese mismo año. Mi pregunta, Gladys, es ¿cómo hiciste para arreglarte con tu hijo en ese momento de tu vida artística, teniendo que viajar de un lado a otro, de un baile a otro, de una provincia a otro, y a la vez tener que hacer de madre? No, fue bárbaro, la verdad. Mira, yo trabajé, eso también, no sé si hoy pasa. La verdad fue, mi época fue una época gloriosa. El público aceptó de su artista preferido. Hoy es como raro ver a una mina cantar embarazada, ¿viste? Como algo, una cosita te da. En ese momento canté hasta los 9 meses de embarazo. Mirá. Encima yo vivía en Tucumán. Iba, venía en el avión, cantaba, me volvía. Siempre fui recontra madre. Jamás lo dejé a mi hijo, la verdad. Podría haberlo hecho porque yo trabajaba mucho, podría haber tenido a alguien que... No, pero realmente no... No podía despegarme de él, y tenía ya contrato al mes que yo lo tuve, ya empecé a trabajar de vuelta. Sí. Empecé a trabajar y me las arreglaba a la perfección porque yo era re madre, ¿me entendés? Y también era re contra artista, amaba ir a cantar y así gordita y todo. Por eso en una época también la gente me veía que yo era gordita, era gorda, que acababa de ser mamá. Sí. Hacía mucha tele y salía re gordita, imagínate que acababa de tener un bebé. Y así estuve, bueno, no, mi hijo Es más, tomó tetas, me da vergüenza, pero 5 años, Santiago. Iba conmigo a todas las giras, yo bajaba, se quedaba mi mami con él en el micro, en la traffic. Me las arreglaba. Cuando grabé el tema ese, que decís vos ponerle canto a la vida, sí. Me acuerdo que Santiago era re bebecito y creo que tenía 2 meses de vida. Y estaba yo en el estudio poniendo la voz de ese tema y mi hijito estaba en un almohadón, en el piso del estudio alfombrado, por supuesto era un almohadón grande que habíamos sacado de un sillón, redormido mientras su mamá le cantaba y lo miraba. Y imagínate la intención que tiene ese tema, porque estaba ahí viéndolo mientras yo grababa, ¿entendés?